Violencia es hambre, rebuscar en la basura, la pobreza energética, no llegar a fin de mes, las pensiones, cada desahucio y barrio gentrificado. Violencia es la esclavitud contemporánea, el paro, la precariedad, las enfermedades y accidentes laborales. Violencia son las residencias, hospitales y educación privatizadas. Violencia son los grandes medios de incomunicación, de imposición sutil del relato y pensamiento único. Violencia son Abascal, Ayuso, Inda o Maruenda. Violencia es el machismo heteropatriarcal cosificante que asesina. Violencia es la religión, la pedofilia y las inmatriculaciones. Violencia es la monarquía atada y bien atada, disfrazada de democracia para que nada cambie. Violencia es el valle de los caídos, las cunetas y fosas comunes. Violencia son las cloacas del Estado, el miedo como herramienta, policías, militares y otros uniformados defendiendo el capital y esa legalidad que nada tiene de justicia. Violencia son los fondos buitres, la amnistía fiscal, el rescate de los bancos y la especulación sin límite para socializar pérdidas y privatizar beneficios. Violencia es la destrucción medioambiental, el calentamiento global y el oligopolio energético. Violencia es la juventud mejor preparada pero sin futuro. Violencia es la homo-lesbo-transfobia, el racismo y la migración, sus alambradas de mar o metal, un cementerio de olas. Violencia es la OTAN y el negocio de la guerra, o los cambios de refugiados sin agua ni derechos. Violencia es la vida sin tiempo, la prisa, el pan y circo, la comida basura, el culto a la imagen, la cultura del pelotazo y la corrupción política. Violencia es el matón de discoteca, el paramilotar de desocupa, youtubers e influencers desde el Principado. El individualismo, la neutralidad que alimenta el poder, la indiferencia ante el dolor ajeno. Violencia es este sistema que prima el capital a la vida. Ante esto, solo nos queda la legítima defensa que criminalizarán de amenaza o violencia. Violencia. Escrito y recitado por Ivonne Zubiela. Volvemos con El Canto de la Tripulación, un programa de radio que también es un método de expresión colectiva, una excusa como otra cualquiera para ocupar las ondas y de paso explorarnos y dar rienda suelta a sentires y emociones. Como os dijimos hace poco, queremos trabajar en ir haciendo este programa cada vez más alegre y conocer la obra de Lucía Berlín, de la cual nos hemos quedado totalmente enamoradas, no hace otra cosa más que reafirmarnos en este propósito. Esperamos poder adaptar pronto alguno de sus relatos. Hasta entonces, te recomendamos profundamente la lectura de Manual para Mujeres de la Limpieza. Al hilo de esto, decirte que estamos preparando ya el próximo programa, un especial sobre el nuevo curso de escritura creativa a cargo de Isa Blanco. Muy pronto las tendremos por aquí. Por lo pronto, te traemos hoy un bonito programa, al menos más bonito que los recientes, con sabor a Moondog, el vikingo ciego de la Sexta Avenida de Nueva York, ya que hemos usado gran parte de su obra Sax Pax for a Sax para ambientar la primera mitad del episodio de hoy. Y bueno, estamos de celebración, ya que a partir de esta semana sonamos en Radio Argallo, la radio libre de Cantabria, todos los miércoles a las 10 de la noche. Así que, junto con las radios habituales, también nos puedes escuchar aquí. Empezamos con música, y lo hacemos con el descubrimiento de Los Metálicos, banda antecesora de Ilegales que a finales de los 70, en su maqueta, ya se las gastaban con estos ritmos jamaicanos en su Ángel Exterminador. We'll be right back. exterminador. Espera la guerra. Aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra. Guerra es titánica y prohibida, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout, quieres ser un héroe. Aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes. Guerra es titánica y prohibida, todos desean empezar a matar. Un hombre gritó, no disparen, y cayó muerto. Tú te despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra es titánica y prohibida, tan solo nos queda esperar un bombazo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados. Lo has conseguido, eres un héroe al fin, a cambio de dos piernas. Guerra es titánica y prohibida, solo es para menores de 40 años. Este poema se titula El vínculo y el territorio. Gertrudis, a la que llamaron Felisa por error, un nombre que suena a postre y nueces y que rompía los palos apoyándolos en la rodilla y leía todos los días el periódico de ayer. Ese es el nombre de mi territorio, como el suyo era Manuela en el agosto del pan, Francisco y su vino de enero. Cecilia, que habla en varios de los idiomas de los pájaros y era pequeña como las ardillas, y en su mirada recogía miedos al instante y los envolvía en mantequilla y azúcar. Cecilia es el nombre de mi pueblo, el lugar desde donde se enuncian los derechos y deberes de mis vecinos, los barrenderos, como el suyo era Víctor, y en su boina se posaban las palomas para preguntar el camino de vuelta. Los grillos que estropeaban con su canto el estruendo de las explosiones de la dinamita. Como el suyo era Marcelina, pequeña niña de las minas, como la letra bordada en el rojo hierro que con su media sonrisa escarbaba las patatas viejas del huerto del frío. En la memoria que dejó José y sus dos corbatas del mismo color, una para los días tristes y otra para salir a pasear con el hijo ciego. En la memoria de Severo, los días serios, y Marcelino para los alegres, y que confundía los nacimientos de sus hijos porque siempre se llenaban las calles del tumulto de la esperanza. Esos son los nombres de mi territorio. Por cada uno de la tierra de donde les expulsaron, donde les hicieron dolor, por cada uno de la tierra donde vivieron, hay un lugar que llenaron de vínculos y palabras, de gestos y bienvenidas, de una conversación con el deseo de vivir. El vínculo y el territorio, escrito y recitado por Pablo Müller. vínculo y el territorio. Es un recorrido de mi genealogía, mis abuelas y mis abuelas, y el paso por los días. Canto de la tripulación. Este poema es una visión sobre el progreso que escribí a raíz de una noticia que leí en prensa, en la que decía que hay niños que han nacido y han muerto, que nacen y morirán, y que nacerán y volverán a morir sin ver las estrellas, a causa de la contaminación lumínica, etc. Tiene una cita de El Principito que dice: lo esencial es invisible para los ojos, repitió El Principito para acordarse. Pasó sin suceder o pasará mañana. Hay cosas que no ocurren, pero luego hacen daño. Lo cuento por si acaso, por si a veces o siempre. Lo cuento por si asumes como cierto el periódico. En fin, mejor digamos, no debió suceder en un futuro. Ni por supuesto en México. Gilberto se acordó del viejecito. Qué iluso, enfermo, viudo, qué chingado su viejo. Tan bueno como pobre. Recordaba sus últimas palabras, su mirada en las nubes. Gilberto, ven conmigo, mira, nunca olvides que encima de esa nada se ocultan las estrellas. Ojalá puedas verlas algún día. Tengo hambre, padre, déjese de cuentos, es tarde y hace frío. Escúchame, Gilberto, sé que eres duro y sabrás defenderte, pero nos quieren ciegos como al cielo, todo es humo. No olvides las estrellas, recuerda que hay un más allá que no ven tus ojos. El progreso ha ensuciado la mirada del mundo. Padre, entremos, tengo hambre y hace frío. No dijo más, sus párpados se negaron. 2 años después, hoy, Gilberto tiene 7 y sonríe orgulloso. Qué agorero, qué loco, qué chingado su viejo, tan bueno como pobre. Esto piensa Gilberto mientras mira y amplía las estrellas en la pantalla táctil de su smartphone robado. Recuerda, Principito, de Richie Poe. Mi cuerpo estaba desprevenido. Quise escarmentarlo y le metí un hombre dentro. Ahora no sé cómo sacarlo. Decía que quería ser caballo o una estratagema de los ángeles, pero tenía aficiones más umbilicales y el instinto oceánico de una lágrima metida a sufrir muchos pesares. La verdad, me gustaban sus algarabías infantiles que me llenaban de música hasta el borde y cosían cascabeles a la musgosa certeza de mi origen. Y sí, es cierto, lo confieso. Amaba su estirpe delincuente, cómplice de soledades desahuciadas, y también la manera que tenía de decir mi amor a su manera. No negaré que hubiese, que lo había, el sollozo que crepita cuando para reírse y gozar de tanta vida a una no le basta con la risa. Pero el hecho me preocupa sobre todo porque empieza a parecerme que ya había besado antes la tibieza de su alma navegante. Me pregunto si no será el destino el causante de estas celadas singulares que permiten tropezar dos veces en el mismo hombre y volver a amarle. La celada, poema escrito y recitado por Virginia Imaz. Me fui de la frontera del mundo y vine al centro de la vida. Aquí Los más van rompiendo a los menos en minúsculas trizas invisibles. Y me fui y he vuelto. De la frontera del mundo me fui al centro de la vida. Del centro he vuelto a la frontera. Creo que me fui. Creo que he vuelto. Creo que me fui y he vuelto. Todos los sitios, el mismo. Poema escrito y recitado por Isabel Rivas. Domingo 31 de enero. En esta hora festiva, a la luz de las legumbres que cuecen despacio, aquí digo la palabra amor. Lento, amor, amor. Y una bala en otro lugar se detiene. Se detiene el incendio intencionado de la casa con el enemigo centro. Flota inerte el proyectil en el aire sin llegar a la ciudad bombardeada. Amor, despacio, amor. No es cierto. Pero no es la impotencia de la palabra, es mi boca la inútil. Probad a ponerla en la del que dispara. Domingo 31 de enero, de Pablo Müller. Me voy a recitar un poco más amables ahora, porque estoy todo el rato dando hostias aquí a Tutiplén. De vez en cuando también me gusta reivindicar la revolución de lo sencillo y del amor. Escribir un poema sencillo, qué difícil, que reviva en tus ojos, como cosa de magos que adivine tu carta entre aplausos del público, esta carta, tu carta, la que ocultas al resto, y resulte, a su vez, diferente y la misma de todos. Escribir un poema, inclusivo en lo vasto, extensivo en lo hondo, para todas las montañas y todos los mosquitos. Escribir un poema para ti, por supuesto. Un poema sencillo. Qué difícil. Qué difícil, de Richie Poe. Soñarte a pecho abierto y abrazo mientras recorremos el interior de una casa estrecha, el uno con el otro. Sostenidos por el beso, se confunden tus manos y mis dedos. La sonrisa resuena en tus labios. Nos persiguen flores rojas. Estiro las piernas bajo llave y ya está frío el otro lado. Y frunzo el ceño de creerte regresante. Ya sabemos que es ahora, hora de irte. Me duelen los ojos y gritan sabiendo que la fantasía solo es un segundo. Corro hacia ese sueño niebla, ese lugar dulce donde nos compartimos. Mientras se enfrían mis brazos, me consuelo con pensarte hacia el futuro. Pero una vez abiertos, ya no se retoma el sueño. Se alimenta del olvido. Soñarte. escrito y recitado por Atalanta Ares. Con el último. Riego a cada planta por su nombre, pongo nombre a todo lo que quiero, por lo mismo escribo. El amor enraiza en lo que nombras. ¿Por qué al gato sí y no a la citronela? ¿Por qué a cada uno de los huracanes, pero no a cada nube? Juega a llamarlas chacra o bernardina y a quererlas. Ninguna rosa esplende igual que su tocaya. Lo que no tiene nombre se deshace en bruma, sin presente ni memoria, es nada, no interesa. Se necesitan nombres para tanto. Llama a la vida por su nombre o no es amor. La chacra de Richie Poe. Escuchas El Canto de la Tripulación, tu programa de poesía, relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia y Laurogeta Masaspi Irratia. Programa que también puedes escuchar en Radio Argallo en Cantabria, Onda Polígono en Toledo, Radio Pra en Nava, Asturias y RDV Radio Rock en Orlando, Florida. Y como ya sabes, nos puedes encontrar también en nuestro canal de iVoox y en la web podcast.org. Podcast, con K y terminado en S, una red de podcasts y radios libres donde escuchar y comentar nuestro contenido. Si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a la dirección elcantodelatripulacion@riseup.net. Puedes participar viniendo a locutar o recitar en nuestras grabaciones. Y en esta mitad del episodio te dejamos, como siempre, con la radioficción de la semana, a cargo de nuestra compañera Marta Baonza Jerez y su equipo. Buenas noches. Arrancamos el telediario con La Incesante, serie de robos en joyerías del barrio del Retiro, que ha sembrado el miedo entre los vecinos, además de generar una gran preocupación en el sector joyero, que ve peligrar su futuro ante pérdidas millonarias. Los comerciantes exigen al ayuntamiento medidas más contundentes para garantizar la seguridad y protección de sus negocios. Son las 3:30, 2:30 en Canarias, Radio 7, la hora de la noticia. La Policía Nacional ha detenido esta pasada madrugada a un hombre por robar presuntamente con el método del butrón en la joyería Ramos, situada frente al madrileño Parque del Retiro. Varios vecinos alertaron a la policía tras escuchar fuertes ruidos en el silencio de la noche. Joyería de Violeta, una mañana de primavera. Hola, Violeta. Hombre, buenos días, señora María. Buenos días, por decir algo, porque ya le da miedo a una hasta salir de casa a comprar el pan. Nunca había habido tantos robos en el barrio. He oído en las noticias que anoche detuvieron a un hombre por un intento de robo cerca y me acordé de ti. ¿Tú cómo te encuentras, hija? Intento no darle muchas vueltas. Si sigo luchando, es porque no me veo ganándome la vida de otro modo. Me puede la ilusión que heredé de mi padre por este oficio, aunque las cuentas no nos salen últimamente. Ay, se me rompe el corazón solo de pensar que podáis cerrar. En fin, esperemos que pase esta racha tan fea. Pues verás, le regalé unos pendientes a mi hija por su cumpleaños y se los pone siempre. Resulta que el otro día perdió uno. Y tiene un disgusto enorme porque les tenía mucho cariño. Son unos pendientes de aro tipo criollas, de oro labrado. He mentido esto. Mira, este es el que le ha quedado desparejado. Déjame ver. Se lo he cogido sin que se entere. Es precioso. ¿Tú crees que sería posible hacer otro igual? Me encantaría darle una sorpresa. Claro que sí. Habría que sacar un molde a partir de este y luego ya fabricarlo. Lo más caro sería crear el molde, ya se lo aviso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sé que le hará mucha ilusión recuperarlo. Si me puedes decir cuánto me costaría más o menos, te lo agradezco. No faltaba más, señora María. Déjeme que lo consulte con el orfebre y la llamo para darle presupuesto. Le diré que es para una buena amiga. ¡Ay, Violeta! No sabes qué alegría me das. Muchísimas gracias, cariño. Tienes mi número, ¿verdad? Sí, sí, usted tranquila. En cuanto sepa el importe, yo la llamo, descuide. ¡Hasta luego! Muchas gracias, bonita. Adiós. Hombre, señora María, ¿cómo va todo? Cada vez que la veo está más joven. Tú que me miras con buen parecer. Aunque la edad no perdona, hijo. Un día te duele este costado, al día siguiente te duele un juanete. Otro día te da la ciática. Es como jugar a la ruleta de la fortuna, pero con dolores. Hacerse mayor es una lata. Ay, Alfonsín, ¿cómo te pareces a tu padre? Eso me dice todo el mundo. Me alegro mucho de verla, está estupenda. Hasta otro ratito. Adiós, hijo. Adiós, adiós. Pasa, amor, estoy en la trastienda. Hola, cariño. ¿Qué tal la reunión de hoy? Tengo al cliente en el bote. Yo creo que nos va a hacer un pedido grande. ¿Tú qué tal? ¿Un poquito más animada? Sí, aunque no dejo de darle vueltas. Al final los del seguro van a pagar algo más. Pero no sé si deberíamos seguir con la joyería. Llevan dos atracos en menos de un año. Esto no es normal. Justo cuando empezábamos a levantar cabeza, se repite la historia. Lo de haber tenido que echar mano del dinero de la cuenta intocable me preocupa mucho. Y ya no es solo el dinero. Es que no me saco de la cabeza la imagen de la pistola. Bueno, seguro que con la alarma nueva... No sé qué decirte. Oye, ¿te he pillado con algo importante? No, estaba mirando la web de Diamantini. ¿Para hacerme un autorregalo de cumpleaños? Mírala, cómo se cuida. Me parece genial. Hay que darse caprichos de vez en cuando. ¿Y qué es eso de Diamantini? Una tienda de Diamond Painting. ¿Diamond Painting? Veo que tu verano en Londres ha dado sus frutos. ¿Eso del Diamond Painting es pintar con diamantes? Sí, mira. Son lienzos con dibujos muy variados. Con una especie de boli vas pegando diamantitos de distintos colores hasta completar el cuadro. Además, son los más ecológicos. El resultado final es una preciosidad. ¡Mira! Y es una actividad que relaja mucho y me va a venir de perlas. ¿En qué quedamos? ¿De perlas o de diamantes? También se te ha pegado el humor inglés. ¿Y ya has elegido diseño? Estoy en ello. ¿Me ayudas? Por supuesto. Al lunes siguiente. Hola, buenos días. Traigo un paquete para Violeta Hermoso Moreno. Soy yo. Permítame que lo dude. ¿Cómo dice? Por el moreno. Se toma usted muchas confianzas, ¿no cree? Todos le hacemos la misma broma. Disculpe, no he podido... Sí, lo sé. Aunque mi apellido Hermoso Moreno, soy más blanca que la leche. Fírmeme aquí, por favor. Gracias, y disculpe una vez más. ¡Adiós, caballero! Hasta luego. ¡Adiós! Chao. Anda, eso es el lienzo del Diamond Painting que pediste el otro día. ¿Sí? ¡Qué rápido ha llegado! A ver qué trae dentro. Hay que ver que viene empaquetado. Aquí está el lienzo. La bolsita de tela con las herramientas, su boli, sus pinzas... ¡Anda! ¡Hasta una pegatina! ¡Qué detallistas! Este me lo pedí de diamantes cuadrados. Mira, mira cómo brillan. Oye, ¿y esa cajita de terciopelo azul? Ahí va. Es verdad. Qué raro. No he pedido nada más. Voy a abrirla a ver qué hay. ¡Ostras! Es un anillo con brillantes. Y juraría que es de oro rosa y que los diamantes... ¡Son auténticos! ¿Estás segura? Algunas imitaciones son muy realistas. Llevo toda mi vida entre metales y piedras preciosas. Además, esta talla me recuerda... Sí, es un anillo de oro rosa con tres diamantes y juraría que es clavadito al que... Al que se llevaron en el último robo. ¡Exacto! Eso es imposible. Será una casualidad. No sé, debería avisarles, ¿no crees? A lo mejor me han empaquetado el pedido de otro cliente. Será un regalo que te hacen por tu primer pedido. Seguro que es de bisutería. Ay, no sé. No me quedo tranquila. Voy a llamar a los de Diamud ahora mismo. Diamantini, dígame. Hola, soy Violeta Hermoso. Verá, acabo de recibir un pedido que hice en su web. Ha llegado rapidísimo y perfectamente empaquetado. Sin embargo, cuando he terminado de sacar todo mi pedido, he visto que dentro aún quedaba una cajita con algo que me ha llamado mucho la atención y no sé si se trata de algún error. Dígame el número de pedido o la referencia del albarán. Sí. Es el 485788. 485788. Sí, aquí lo tengo. Yo misma lo verifiqué y estoy segura de que ha recibido todo lo que tenía que recibir. ¿Incluida la cajita azul de terciopelo? ¿Se trata de un pedido especial? ¿Cómo dice? Un pedido especial que incluye mensaje de audio. ¿Quiere escucharlo? Un momento. Yo misma hice el pedido y sé perfectamente que no incluí ningún mensaje de... ¿Quiere escucharlo? Supongo que sí, sí. Hola, amor. Sé que estás dándole vueltas a si deberías cerrar la joyería, pero es tu vida y ha sido el negocio de tu familia durante varias generaciones. Quiero que este anillo, que no es casualidad que se parezca tanto a la pieza que tanto te gustaba y que nos robaron hace 3 meses, sirva sobre todo para animarte. Y si finalmente decides seguir... Que se convierta en el símbolo de una nueva etapa que comienza hoy mismo. Decidas lo que decidas. Te apoyaré. Cariño, no sé qué decirte. ¿Y qué tal un beso de agradecimiento? ¿En qué piensas? Nada, nada. Es una tontería. Pásame la lupa. Toma. No puede ser. Joyería de Violeta. Un mes más tarde. ¿Violeta? Hola, señora María. Estaba aquí recogiendo un papel que se me ha caído bajo el mostrador. Vengo a recoger los pendientes de mi hija. Los tengo aquí preparados. A ver cómo han quedado. ¡Pero si son idénticos! ¡Qué alegría se va a llevar mi hija! Creo que va a ser el regalo de cumpleaños que más ilusión le va a hacer. No sé cómo agradecértelo. Para eso estamos. Siempre trabajo con los mejores. Y usted, más que clienta, es casi familia. Ay, niña, que no encuentro la cartera para pagarte. Ya no sé dónde tengo la cabeza. No se preocupe, ya me lo paga otro día. ¿De verdad? Gracias, pero luego bajo a pagarte. Tranquila. Adiós. Vaya por la sombra, que a estas horas ya pega fuerte el sol. Sí. Por cierto, ¿y Alfonso? Hace mucho que no lo veo. Es que... lo hemos dejado. ¿Pero qué me dices? Cuánto lo siento. Qué pena me da. Hacíais muy buena parejita. Ya sabes que te quiero como a una hija, así que si necesitas algo, ¿estás bien? Sí, no se preocupe. Me he aficionado al diamond painting. Lo de hacer cuadros pegando diamantitos, ya sabe. Me sirve para desconectar y relajarme. Y estoy enganchada. Un día le voy a hacer uno y se lo regalo. Gracias, bonita. Por cierto, si no es indiscreción, ¿por qué lo dejasteis? Por los detalles. Buenas noches. Hoy les traemos una noticia de última hora. Violeta Hermoso Moreno, dueña de una joyería en El Retiro, ha resuelto una serie de robos que tenía al barrio en vilo. Gracias a su aguda observación, Hermoso Moreno descubrió una muesca en el diamante de un anillo robado. Esto condujo hasta el cabecilla de la banda responsable de estos delitos. Las autoridades han confirmado que los sospechosos están bajo custodia y las investigaciones continúan. Son las 10:30, 9:30 en Canarias, Radio 7, la hora de la noticia. Increíble pero cierto, con su ingenio y determinación, la joyera Violeta Hermoso Moreno ha desenmascarado al líder de una activa banda de ladrones de joyerías. Todo comenzó con una pequeña muesca en el diamante de un anillo robado, una pista casi imperceptible que Violeta no dejó escapar. Gracias a su incansable trabajo, hoy podemos sentirnos más seguros en el barrio del Retiro. Un aplauso para nuestros héroes cotidianos. Has escuchado Un diamante llovido del cielo, con guión de Marta Baonza Jerez y Rodri Martín, dirigido por Rodri Martín, con las voces de David Pámpano Godino, Laura Fernández, Marta Baonza Jerez y Rodri Martín. Grabación y diseño sonoro de Robin Groove. Patrocinado por Diamud. Para El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Sentido hay más allá. piedra y en la lava, la lava en la luna llena. Y esta piedra yo tendré, no guardala cuanto tú quieras. Y esta piedra yo tendré, no a mí me la dio la lluvia. Hace mucho tiempo que me pierdo en ilusiones y ahora voy a encontrarme. En un recóndito yo se mueven fantasmales, sombras y olvido, y ahora voy a sacarlas. Se caen y cantan hace tiempo ya los niños. Vamos a empezar a caer, a cantar y a caer los adultos. Recuerdo el Armagedón en los albores del planeta y me invade la osadía de sonreír. No cabe duda, recuerdo. Sombras y olvido, fuera. ¿Y qué me queda? Nada. Un pájaro solo ahí en medio, que por supuesto, canta. Hace tiempo que me pierdo en ilusiones baldías, en territorios informes, en la memoria maldita de aquella sombra sin nombre. Y ahora voy a caerme. Sola. Sola conmigo misma y divagando. Aprendo a veces más, a veces menos. Comulgo con las escalas, devuelvo arpegios acidificados, nos creo hermanas y me equivoco. Yo me confundo y ellos salen corriendo, asustados, completamente ajenos, locos, muertos, atrapados, sin saber acordar ese beso, sin querer acortar, ni abordar, ni alcanzar, ni alargar ese beso, con la botella y el vaso, sola, agradecida. El recuerdo de sus labios fugazmente me conforta y alivia. Duele lenta, inexorablemente el paso del tiempo. Y tú te vas, y yo agradezco. Comulgo con las escalas, completamente colocada de ti sin comprenderlo, sin comprenderte, pero abrazando mi lección, mi aprendizaje. Que ahora estás más dentro. Hace mucho, mucho tiempo que no te encuentro. Y hace tiempo que no escribo para mí. Por eso voy a contarme. He sabido ser en el burdo regazo de un ton sin sombra que vuela triste en la eternidad. Me he dejado ser en el fatídico rol sin nombre del aletargado abrigo que sabe estar. Y he podido ser, si no centro, parte de eso que llaman la humanidad. Hace tiempo ya que no escribo. He perdido amigos y he sucumbido a la soledad. He querido ver la cruel mentira que esconde dentro cada verdad. Y he pasado frío. Y he sido sin norte en mi dulce camino y me he compartido con las demás. He creído y he vivido y he aburrido. He estado en sitios que no recuerdo, con personas que he olvidado, que me han contado cosas terribles que permanecen, sin yo saberlo, en mi memoria. Hace tiempo que no escribo para mí. He procrastinado mucho, ignorado el paso del tiempo y he descuidado aprendizajes que ya perecen, sin yo saberlo, en mi memoria. Me he atrevido a ser libre, fuerte y valiente, y en el barro que me forma he modelado ruinas de eternidad. Y ahora creo que ya es tiempo de dejar de recordar y empezar a imaginar. Es un tipo de memoria muy pobre la que solo funciona hacia atrás. Equinoccios, poema escrito y recitado por Maje Martínez. Llegamos al final. Ha sido un placer regarte los oídos con una nueva ración de poemas y relatos de este canto de la tripulación. Te recordamos que desde Radio Almaina seguimos inmersas en nuestro juicio contra la Junta de Andalucía, que quiere cerrarnos y necesitamos tu apoyo económico para cubrir gastos judiciales. Puedes encontrar toda la info de cómo ayudarnos en nuestra web radioalmaina.org. En cuanto tengamos novedades judiciales, te lo diremos por aquí. Hasta entonces, un abrazo muy grande. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare. Mettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Sottotte svento la bandiera bianca, sottotte svento la bandiera bianca. Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata, Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. sentito degli spari in una via del centro. Quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia. E sommersi soprattutto da immondizie musicali.